Le voy a invitar a que, si usted tiene una necesidad, cierre sus ojos. Y dejemos que el Maestro nos toque. Hoy vengo a ti, Jesús, con mi corazón en manos. Sé que solo tú puedes saciarlo. Si tan solo tu mano me tocará. Hoy vengo a ti, mi Señor Jesús, con mi corazón en manos. Sé que solo tú puedes saciarlo. Si tan solo tu mano me tocará. Tú eres refugio, tú eres refugio. Consuelas mi alma, consuelas mi alma. Hoy en tus brazos, Jesús, yo quiero morar. Maestro, tócame. Sentir tus brazos hoy en mí. Maestro, tócame. Sin dejar huella del ayer, tócame. ¿Por qué no levantas tus manos y le dices: Señor, aquí estoy en esta hora? No he venido a malgastar mi tiempo. No he venido, Señor, a pasar un buen rato solamente. He venido, Señor, porque necesito que me toques. He venido, Señor, para que quites de mí esto que me impide seguir adelante. Porque, Señor, tú eres refugio, consuelas mi alma. Hoy en tus brazos yo quiero morar, Señor. Maestro, tócame. Quiero sentir tus brazos en mí, Señor. Sentir tus brazos hoy en mí. Maestro, tócame. Tócame. Sin dejar huellas del ayer. Tócame. Tócame. Maestro, tócame. Sin dejar huella del ayer, tócame. Tócame. Tócame. Tócame. Tócame, Jesús. Tócame.